I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregard the rest. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. I'm looking for a job, but I get no offers. Just a common from the horse on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so long, so I took some comfort there. Oh la la la. The years are rolling by me, they are rocking evenly, and I'm older than I once was, younger than I'll be, that's not unusual. No, isn't strange, after changes upon changes, we are more or less the same, after changes, we are more or less the same. City winter aren't leading me to go home. In the clearing stands a boxer, and a final fight is straight, and they carry their reminders of every glove that laid him down or cut him till she cried out. And his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fight still remains. Bien, esto es Pluk Pluk y el tema es Casino Royal desde Lima, Perú. trasladamos hasta Colombia. La banda es Yo No La Tengo y el tema es La Alegría de Permanecer Enterrado. Delirante en mi soledad, perdido en las calles de esta triste ciudad, pensando en las cosas que sé que he hecho mal y las cuales nadie me ha podido culpar. Voy, luminoso en mi oscuridad, buscando razones. Hasta Chile, la banda es Tortuga Anónima y el tema es Espejos Dorados. Perú, este es Olaya Sound System y el tema es La Tierra Baila. Te quiero pedir que me mandes una señal para poder distinguir cuando me quieras hablar. Tierra, te quiero pedir que tengamos más conexión con tu energía, sentir todo tu poder y tu amor. Y cuando suenan los truenos con color, la tierra baila. Y cuando vibran los suelos con amor, la tierra baila. Y cuando soplan los vientos con pasión, cuando suena el latido de mi corazón, la tierra baila. Hey, hey, hey, hey. Tierra, te quiero pedir que alimentes mi corazón y con los vientos sentir toda tu respiración. Tierra, te quiero pedir que ilumines mi dirección para saber que es por ti que la vida tiene color. Y cuando suenan los truenos con color, la tierra baila. Y cuando vibran los suelos con amor, la tierra baila. Y cuando soplan los vientos con pasión, la tierra baila. Y cuando suena el latido de mi corazón, la tierra baila. ¡Díselo, Lore! ¡Hey! Y así poder disfrutar de tu esencia, actuar con prudencia y no perder tu color. Y cuando suenan los truenos con color, la tierra baila. Y cuando vibran los suelos con amor, la tierra baila. Y cuando soplan los vientos con pasión, la tierra baila. Y cuando suena el latido de mi corazón, la tierra baila. El Uruguay, la banda es Niña Lobo y el tema es Cara Perfecta. Escuchemos ahora a la banda peruana Doctor Cobra, el tema Héroes, que viene incluido en el CD Abre tu Mente. Desde Madrid, España, escuchemos a Robert Mateos con el tema Esencia. Esta pasión está quemando mi interior, grotesca es la verdad que ata mi visión. Sombrío es el la banda peruana Los Silver Mornings, que hace poco sacaron su disco Crónicas Fantásticas y Fábulas de Control, nos trae su tema Invasores del Espacio Exterior. Desde Barcelona, España, escucharemos ahora a Pere Rock con el tema El Relojero, una canción que habla sobre lo alucinante que sería poder parar el tiempo a voluntad. La luna desde Copiapó, Chile. Escucharemos ahora a Ser. Este tema viene incluido en el álbum que saldrá publicado próximamente, titulado Temporal Permanente. El tema es Nunca lo será. Desde La Plata, Argentina, escucharemos ahora a nuestros amigos de Almas Primitivas, quienes nos traen el tema Diestra Siniestra. Esta banda se formó en Cajamarca, Perú, se llama Canserbero y nos traen su tema Tan Humano. Desde Vallenar, Chile, escucharemos ahora a Pan y Birra con el tema Resaca. Fácil comprender una cerveza para estar resaca. Esto me supera.